los chicos de la agrupación musical Marilyn. Adelante, mi amor. Música, Marilyn. Gracias. Bueno, agradecer a toda la gente de Perú por el cariño, por el recibimiento, como siempre. Estamos muy felices. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo Perú y el mundo. La única original, la internacional agrupación Marilyn. Tenemos una canción para todas las mujeres del Perú. En especial para todas las madres solteras que la pelean día a día. Espero que les guste. Y esto dice así nomás. ¡Dale! Esto dice así nomás. Se enamoró y todita se entregó por aquel que un día hasta el hombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó el fruto del amor. No aparece, su pancita crece y el padre de la niña pregunta: ¿qué será el papá? Una madre soltera más que no guarda pena y siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Se entregó por aquel que un día hasta el hombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó el fruto del amor. Aparece, su pancita crece y el padre de la niña pregunta: ¿quién será el papá? Muchísimas gracias, Perú. Bendiciones para todos. Nos despedimos así nomás. Una buena mamá. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Bendiciones para todos. Gracias. Chao.